Bueno, ¿cómo andan? Estamos aquí nuevamente desde la retaguardia, desde Mataderos, desde la República, en comunicación, creo. Sí, con Fer, hola Lolo, ¿cómo va? ¿Cómo van, Nati? Estamos en transmisión especial. Bien, bien. Hay que decirlo para que los oyentes se ubican. Sí, sí, ahí estuvimos girando el flyer. Hoy un nuevo informe, la nueva presentación del informe de la Correpi, para dar cuenta de todos los crímenes que comete este Estado. Uno, un año tras otro. Y bueno, para eso está ahí Fer. ¿Me escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan? Te escuchamos perfecto, Fer. Ah, ya voy a empezar la transmisión como hace 5 minutos. Así que repetimos todo. Pero igual está dicho ahí por ustedes, Lolo y Nati, en el arranque de esta transmisión especial que estamos haciendo para la Red Nacional de Medios Alternativos desde diferentes colectivos. Aquí estamos La Retaguardia, Radio Semilla, la colectiva, está la gente de Antena Negra TV, está la gente de DTL, todos trabajando para esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que así como el informe anual de la Correpi, que se iba a hacer la semana pasada y que se postergó por razones más que obvias para esta semana, se está convirtiendo año a año en un clásico la transmisión de los medios populares a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Del informe anual de la Correpi también se va convirtiendo como en una fija de estas jornadas en las que Correpi presenta números que son personas, ¿no? La tenemos aquí al lado a María del Carmen Verdú, como siempre, para comenzar esta transmisión hablando del informe en trazos gruesos. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos. Tratemos que no escuche esta transmisión el fiscal Moldes, porque va a decir que nos falta uno para la sociedad. No, no. Calificada. Yo lo vi a Medone que está de Arlequín hoy. Ah, está de Arlequín. Hoy está vestido de Arlequín, porque viste que Moldes dijo... No lo vi a Juan todavía. Por si alguien no entendió, bueno, explícalo mejor vos, el fiscal Moldes. Fer, perdón que te interrumpa, pero estamos escuchando muy bajito a María del Carmen. Bueno, dale, yo le subo el micrófono. En el día de ayer, no porque nos hayan notificado formalmente desde tribunales, el fiscal Moldes es el fiscal de la Cámara Federal. No estamos recibiendo nada, Fer. A los compañeros sí. Mourenza, Medone, Barriga y... Ardí la guerra, los 4 trabajadores de prensa detenidos en la marcha del 1 de septiembre por Santiago Maldonado, que interpuso un recurso de casación. Esto es, se queja de que la Cámara los haya sobreseído, reconociendo, como dicen textualmente en la resolución que celebrábamos hace un par de semanas, que fueron detenidos en ocasión y oportunidad en que estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era cubrir los acontecimientos, registrar de modo audiovisual lo que estaba sucediendo y que sí habían increpado, y eso no constituye delito alguno, a un grupo de policías que justamente estaban deteniendo a una piba con un celular en la mano que los estaba filmando, en el caso de Medo y de Juan. Y en el caso de los otros dos compañeros, en el momento en que la actitud hostil que describía la policía y el juez Martínez de Giorgi era apuntar con una peligrosa cámara de fotos también al personal policial. Lo que el fiscal Moldes dijo en su dictamen es que en realidad se trata de extremistas facinerosos disfrazados de fotógrafos y que quizás en la próxima marcha vengan de Arlequín o del Zorro. Y de paso hace una serie de consideraciones donde le pide al Congreso de la Nación que reforme el Código Procesal Penal para establecer una suerte de encarcelamiento de tiempo indeterminado, sin excarcelación posible, de las personas que sean detenidas en movilizaciones y manifestaciones. Por eso es que hoy Medón está vestido de Arlequín, ¿no? Ahí lo hemos visto. Y esperamos por Mourenza a ver si viene personificado como el Zorro, que sería más gracioso, ¿no? Todavía. Sí. Bueno, Carmen, decía que, bueno, es un clásico ya la presentación de todos los años, pero también este es un contexto especial que hace, a mí me toca estar en el estudio en general, por lo tanto me cuesta ver si hay más gente este año, pero estoy casi seguro que va a haber muchísima más gente este año, por el contexto, ¿no? Sí, solamente con que vengan los 200 compañeros y compañeras que estuvieron presos la semana pasada, que todos han prometido venir, excepto aquellos que por razones médicas todavía están siendo asistidos por las lesiones, como los compañeros que han perdido la vista, o los 5 que todavía permanecen rehenes en los calabozos macristas. Ya con eso hay un aporte significativo a la concurrencia. Son muchísimas las organizaciones que han adherido al acto y que además le hemos tenido que dar, además de cambiar la fecha, como vos decías, por razones que no fueron ni climáticas ni por algún feriado inesperado, sino por los acontecimientos de la semana pasada, que tiene su lado negativo, porque, por ejemplo, no podemos contar con la presencia de Isabel Waller, que tuvo que volver a Bariloche, nos dejó un audio, ni tampoco con Germán Maldonado, porque con tanta proximidad a las fiestas, ni él ni Sergio estaban en condiciones hoy de estar arengando en una plaza, y es absolutamente comprensible. Por el otro lado, el cambio de fecha también vino acompañado con un cambio de tuerca en la propia estructura del archivo en tiempo muy rápido, porque era una semana lo que teníamos, y lo vamos a abrir con un documento de caracterización de la coyuntura y de propuesta de acción para el conjunto del campo popular que suscriben muchísimas organizaciones de las que van a estar aquí presentes y las que por alguna razón no pueden estar materialmente, pero que han acercado su adhesión. ¿Cambios con respecto al informe del año pasado? Que uno se imagina la inflación también en lo que tiene que ver con la represión institucional. Sí, el primer dato importante es que por primera vez en la historia, desde diciembre de 1983, hemos superado la barrera de un muerto diario por el gatillo fácil y la tortura. El dato objetivo, el dato duro, como les gusta decir a ustedes los trabajadores de prensa, es bien concreto. En 721 días de gobierno, que es el tiempo durante el cual hicimos el relevamiento hasta mediados del mes de noviembre, tenemos registrados 725 muertos y muertas por el gatillo fácil y la tortura en lugares de detención, el 84% del total. El resto son las otras modalidades, las desapariciones, los asesinatos en el contexto de represión a la protesta, concretamente Santiago y Nahuel en este periodo, y, por supuesto, también los femicidios de uniforme, que también se han incrementado. Pero este solo dato ya nos demuestra esto que decíamos al principio, de un giro y un pico represivo nunca antes visto, que se suma a esta represión absolutamente militarizada, con lógica bélica, sobre las movilizaciones y manifestaciones, continuada con un poder judicial que desempolva figuras como la sedición o la rebelión contra personas que se están manifestando en una plaza. Entiendo que lo que va a quedar en evidencia también hoy es que así en paralelo como crecen los números, que son víctimas, que son personas, también crece la organización. Creo que hoy sí se va a notar que Correpi está engordada, digamos, de militantes. Sí, sí, efectivamente en estos últimos 2 años hemos tenido un crecimiento muy importante de compañeros y compañeras que han decidido, después a lo mejor de mucho tiempo, de seguir con simpatía a la tarea de la organización, de venir a las actividades o de hacer cada tanto algún aporte concreto, dar el paso al compromiso y a organizarse dentro de nuestro espacio, no solamente acá en el ámbito metropolitano, donde ya tenemos extensión a todo el conurbano, a La Plata, sino también a otros lugares del país. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen los compañeros y compañeras que pusieron en pie Correpi Córdoba hace apenas 4 o 5 meses y que ya son más de 30 en total organizados y con presencia permanente en todos los conflictos y en todas las movilizaciones. Bueno, nos están escuchando y seguramente vamos a ir localizando los datos de cada una de esas provincias. Nos están escuchando no solo a través de las radios integrantes de la red en Buenos Aires, la colectiva, la retaguardia, Radio Semilla, sino que también nos están escuchando en Córdoba a través de Zumbaraturba. Ahora vamos a charlar con Mariana para que nos dé los números desde allí, con Mariana Carmona. Vamos a estar, estamos saliendo al aire a través de La Pujante en Mendoza, así que también localizaremos en Mendoza los datos que ha recopilado la Correpi. Estamos en Jujuy, donde vamos a escuchar una entrevista que acaban de hacer los compañeros de la colectiva a nuestro compañero Oscar Delgado, integrante de Capoma y comunicador popular también, que está preso en Alto Comedero, como si fuera, digamos, bueno, ya Alto Comedero no solo van aquellos que cometan delitos, sino que también van los presos políticos, y Oscar claramente se ha vuelto uno de ellos, junto a todas las personas que fueron detenidas en el día de ayer en un corte de ruta. Bueno, y nos están escuchando en tantas otras provincias que después vamos a ir aunque estemos aquí en el centro del mundo argentina, digamos, en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, vamos a ir justamente rompiendo con eso para poder llevar los números desde otros lugares. Bueno, sí. No, te quería señalar que allí está uno de los compañeros que estuvo detenido después de la marcha de la OMC, el docente Hernán Centeno, que actuó por Radio Verdad. Estamos en vivo transmitiendo por la RNMA. Ah, ya me conduce Verdú también, Y a mí me das 2 minutos de confianza, te dirijo. Bueno, es importante que también los oyentes tengan la palabra de Hernán, que estuvo 72 horas hasta que pudimos a él y a la compañera Natalia Pérez despegarlos del calabozo donde estuvieron presos. Dale, gracias, Carmen. Te dejamos atender a otros colegas que están por aquí. Gracias, como siempre arrancamos esta transmisión especial de los medios populares que estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos con la presencia de María del Carmen Verdú, con más o menos apuro, pero para tener la imagen de claramente la voz de quien claramente es la referente principal de la Correpi, para ver a trazos gruesos lo que después vamos a ir intentando afinar, que son los números del informe anual de la Correpi en las diferencias provincias y por edades y todas las cuestiones que desgranamos siempre. Pero ella nos decía y nos dejó aquí al compañero Hernán Centeno, que había sido uno de los detenidos en la marcha convocada con la consigna Fuera OMC. Sos uno de aquellos que vimos en la librería ahí, que tenían sentados en la librería. Sí, exactamente, buenas tardes. Sí, nos detuvieron el martes 12 cuando estaba terminando la movilización. Nosotros veníamos retirándonos por Callao, por Corrientes hacia Callao, y la policía venía siguiéndonos a una distancia más o menos de una cuadra, y antes de llegar a Callao avanzaron, y bueno, nos detuvieron a varios, a los tres primeros que nos agarraron, que era la compañera Natalia de la Defensoría de Género, a mí, y a un indigente, una persona en situación de calle que estaba ahí, nos metieron rápido en las camionetas, después a los otros no los pudieron llevar porque la gente se empezó a acercar, a movilizar, los rodearon, pero bueno, el juez Bonadío, que estaba de turno, se ensañó con nosotros y, como dijo recién María del Carmen, nos tuvo hasta el sábado a la mañana, hasta que nos escarceló. Claro, hasta aquí uno tenía, digamos, la lógica venía siendo, te agarran en la movilización y en el peor de los casos pasás la noche adentro y salís al día siguiente, en el mejor de los casos salís quizás el mismo día, te comís solo unas horas, ustedes se comieron un tiempo mayor y fue la primera vez que uno empezó a percibir esta cosa de que se extendía en el tiempo la detención por manifestarse. Sí, en verdad fue la segunda. La primera vez fue cuando reprimieron la movilización esa muy grande por los Santiago Maldonado, que sí, pero fueron, no terminó de ser una noche. No, creo que fue un día menos, pero los terminaron largando un domingo, creo que fue de un viernes hasta un domingo a los compañeros. Pero bueno, fue como el inicio, que después fue el jueves, con el despliegue ese de represión enorme de las tres fuerzas federales por las calles de la capital, y culminó todo el lunes con la movilización popular esa enorme, donde la gente le dijo al gobierno que no tenemos miedo a la represión, no tenemos miedo a la judicialización, y si traiciona el mandato popular de la gente no quería la ley, lo iban a votar igual, la gente salió a la calle igual, ¿no? Que, no con la finalidad policíaca que suelen tener los medios tradicionales, te voy a hacer esta pregunta, sino más bien como para certificar cómo viene actuando la policía. ¿En qué circunstancias te detuvieron? ¿Qué estabas haciendo? No, nosotros veníamos caminando, yo venía adelante de la línea de compañeros, como solemos hacer los compañeros, tenemos alguna responsabilidad sobre nuestros compañeros, y la policía se nos vino encima, no estamos haciendo nada. Inclusive después hay en la causa y las cosas que dicen los medios, hablan de un montón de cosas que teníamos, todo, que todo mentira, que va a ser muy fácil de demostrarlo, porque inclusive hay testigos de la propia policía, pero bueno, los medios de comunicación lo agrandaron todo, ¿no? Como suelen hacer. Los tradicionales. Los tradicionales, no, perdón. Sí, los medios de comunicación tradicionales, obviamente. Nosotros solamente contamos con los medios alternativos y con las declaraciones de lo que hacemos difusión de las organizaciones, ¿no? Pero me parece que la gente ya está empezando a dejar de creerle a los medios tradicionales, por suerte. Bien, Te agradecemos, che, gracias. Y bueno, sumaremos voces de otros detenidos recientes. El Hernán Sendero ha sido la primera. Muchas gracias. No, y gracias a ustedes por llevar la verdad. Se agradece. Hernán Sendero, entonces, eres docente de Tigre. Vení, Dani. Daniel Giovanni, de la colectiva, me olvidé de nombrar a Radio Zona Libre, que también está con su aire online. Y también criminalizados ellos en su sección sur, están también formando parte de esta transmisión. ¿Cómo va Daniel Giovannini, integrante de la colectiva? Muy bien, buenas tardes. Un saludo para todas y todos allí, están bancando esta transmisión. Y bueno, acá en esta Plaza de Mayo, que se va poblando cada vez más, en un día tremendo, ya lo debes haber dicho en algún momento. A mí, perdóname, quiero saber si me pasa a mí solo. Me arden los pies, tengo las zapatillas puestas. Estoy moviendo los pies mientras estoy parado acá. Estamos debajo de un gazebo, pero el piso está totalmente tomado por el sol. O sea que muevo los pies para que no se me sentir dando el calor. Está fatal el día de hoy. Yo sé que vamos a hacer en algún momento una pasada por Jujuy. Me gustaría poner un audio que recibí recién, hace un ratito, de Martina. La recibiste, supongo. Pero digo, porque también te cambia la perspectiva. Estamos hablando de 25 compañeros que están detenidos en una cárcel federal, en la unidad 27, como bien lo dijiste vos, en el Alto Comedero, y están allí sin saber exactamente por qué ni hasta cuándo, porque les iban a tomar una indagatoria hoy que no se la tomaron. Y mirá lo que mandó Martina. A ver si no me equivoco de audio. Cerca noche buena, ya se acerca Navidad, el gobierno no reprime y los obreros no nos vamos a bajonear. La la la la la la la la, fuerza para todos los obreros, abajo este gobierno represor. La la la la la la la, libertad a todos los presos políticos. Más allá de la versión palito orteada, digamos, del cántico, qué polenta y qué alegría, ¿no? Y claro, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Martina Montoya como Julio Gutiérrez, como Sebastián Fernández de Radio Pueblo, han estado durante todas estas horas en continuado, o sosteniendo afuera de una comisaría, o haciendo algo para acercar a los familiares a estos 25 detenidos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nos ordenamos un poco aquí, ya vamos a estar escuchando el testimonio de las compañeras de Correpi Córdoba para empezar a sacarle punta al informe por provincias que ha realizado también la Correpi. Pero nos hacemos una pasadita por el estudio que hoy es base, que es el de Radio La Retaguardia. Natacha Bianchi está en la operación técnica, Lorenzo Di Biase, a quien le vamos a decir todo el tiempo Lolo, integrante de la juventud de La Retaguardia, está allí al micrófono. Esperando por Matías Bregante, por Rodrigo Ferreiro, también integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que se van a sumar en un ratito nada más. Ya regresamos desde la Plaza de Mayo. Fer, una consultita, sí. Perdón, rápida. Sí. ¿Qué número, se sabe qué número de informe es? ¿Qué número de informe es? Ah, mirá, se lo tenemos que haber preguntado a Carmen, sí, ¿no? Yo perdí la cuenta. Se lo preguntamos bueno. Y al regreso lo estamos diciendo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Volvimos, Lolo. Aquí estamos de vuelta. Bueno, Fer, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, me cuentan. Cuando dicen volvimos, me están contando, imagino. ¿No? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, acá está. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, a ver, espera. Nosotros estamos en una en un gazebo que, como decía Daniel, no nos está sirviendo de mucho todavía porque estamos del lado del sol. O sea, no del lado de la sombra, medio tontos somos nosotros en realidad. Y en esta, en este espacio de prensa también está la Correpi haciendo su propio espacio de prensa. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Soy Florencia de Correpi. Bueno, acá estamos armando un poco lo que es la prensa y bueno, en simultáneo acaba de arrancar el acto con una intervención del colectivo Fin de un Mundo. Están haciendo una intervención artística que se llama La Máquina de Desaparecer. Que bueno, está, no la podemos ver mucho, pero parece que está muy buena. Es una presentación nueva de los compañeros que, bueno, el viernes pasado lo iban a hacer en varios puntos de la ciudad. Bueno, al pasarse el archivo por todas las cuestiones que vimos en la semana pasada, hoy es un poco más pequeña, pero la verdad está muy, muy bueno, como todo lo que hacen los compañeros y las compañeras. ¿Ustedes van a estar laburando en las redes sociales de Correpi? Sí, estamos laburando en las redes sociales, en la cobertura audiovisual y en todo lo que... lo que sea cobertura, estamos intentando que llegue a la mayor cantidad de gente posible en todos lados, en todo, en lo largo y ancho del país. Estamos también transmitiendo en vivo igual que ustedes, así que no lo pueden ver duplicado. Bueno, y también intentando hacer una cobertura para después sacar un material y que eso pueda llegar a todos, porque hoy nos vamos a enterar efectivamente cuáles son las cifras del macrismo en materia represiva, que efectivamente es el pico represivo más importante de 1983. Bien, gracias. Sí. Bueno, ahí entonces nos estaba contando Florencia lo que están haciendo desde Correpi y de la parte de prensa de la misma organización, del mismo organismo, para... Hola, Mónica. Mónica Alegre, aquí después seguramente vamos a ir escuchando a los familiares que se van a ir acercando al micrófono, no solo de esta transmisión, sino del acto. Aquí va a haber un acto y cuando sea ese acto vamos a estar claramente escuchando... a través de los micrófonos de esta cobertura especial que estamos haciendo para la Red Nacional de Medios Alternativos en formato radial, lo que suceda arriba del camión que está oficiando como escenario. Mientras tanto, como decía Florencia, en la otra punta de la plaza está el colectivo artístico Fin del Mundo. Son los que vemos en las marchas del 24 de marzo, por ejemplo. Mucha gente... reunida para hacer intervenciones artísticas que en general son bastante jugadas en la puesta en escena callejera, ¿no? Así que han agrupado un montón de gente por allí, desde ese lugar, para que los está observando, digamos, con mucha intensidad, por lo que vemos nosotros desde aquí, desde la otra punta. Cuando empiece el acto, obviamente nos vamos a quedar con lo que digan desde allí arriba, las personalidades que pueda haber en la lucha por los derechos humanos, pero también los familiares, que entendemos que van a ocupar un rol central hoy aquí, hablando y con esa necesidad que siempre tienen los familiares de víctimas de violencia de cualquier tipo que venga desde el Estado, para, bueno, para decir, para contar, para expresar lo que sienten. Fer, sí. Tengo entendido la información que nos fueron brindando los compañeros de Correpi, que el documento que se va a leer al principio de cuando empiece el acto ahí en el escenario, lo van a estar leyendo compañeros de la Asociación de Exdetenidos, parte de Correpi y Mónica. No sé si la viste a Moni, que estaba dando vueltas por si llegó. Moni acabó de... Sí, recién la saludé en vivo, pasó por aquí, junto con otras compañeras del colectivo de familiares y amigos de Luciana Arruga. Y bueno, sí, nosotros teníamos la misma información, que el documento va a ser leído por integrantes de diferentes organizaciones, entre ellas las que vos nombraste. Aquí circulaba la misma información. En un ratito ya vamos a estar probando el sonido que nos llegue desde el escenario para ver cómo lo recibís, Nati, así nos podemos ir sumando a lo que va a ser el escenario cuando comience. Buenísimo. Quizás la prueba la hagamos medio al aire. Al aire, ¿sabes? Sí, bueno, es así, radio en vivo, transmisiones, así. Sí, por suerte no lo somos, ¿no? Pero un monopólico, un Vorterix tendría así como todas las... Pero no, tampoco estaría ahí, claramente, ¿no? No, claro, sin duda que no es la idea. Bueno, estoy aquí con Ezequiel Medone, Arlequín, vestido de Arlequín hoy, ¿no? Para el fiscal Moldes, que lo escucha... Pará, ¿de verdad está vestido de Arlequín o es mentira? ¿Vos qué decís? ¿Que es verdad o que es mentira? No sé, conociendo lo poco que lo conozca el compañero, puede ser que esté vestido, por eso te pregunto, de bueno, verdad. Estamos a través de la radio, así que cada uno imagine lo que tenga para imaginar. Mira, ¿cómo vas? Bien, todo bien. Acá, abrazado. ¿Viste? Si no me crees a mí, le podés creer a él. En todo caso, él está trabajando en la parte técnica. Lo que seguramente el fiscal Moldes no sabe es que no necesariamente tenés que estar haciendo lo que estoy haciendo yo ahora para participar de una cobertura en los medios populares, ¿no? Digamos, de hecho, ese día, medio que te detuvieron, vos estabas filmando y Juan estaba como de asistente, digamos. Exactamente, sí, yo estaba con el teléfono, con el celular, haciendo la transmisión en vivo de Facebook, con un trípode, y Juan estaba conmigo haciéndome de asistente. Es una situación de represión, moviéndonos constantemente, es necesario como alguien que te acompañe, que te vaya guiando. Claro, claro. Bueno, eso quizás el fiscal Moldes no lo entienda, entre tantas otras cosas que no entiende el fiscal Moldes, ¿no? Que claramente no entiende demasiado de nada, más que de criminalizar a la gente. No estaba recibiendo, ¿no? Lo del acto recién, Nati. No recibo nada todavía, Ferdés. Bueno, vamos a... Ahí sí. Antes de comenzar nuestro acto... Bueno, me parece que lo estamos recibiendo por micrófono. Firmado por decenas de organizaciones a raíz de las últimas represiones de las últimas semanas. Lo que sí, Fer, estoy atenta también al Facebook de Correpi, no estoy viendo una transmisión de ellos que estén haciendo... No, lo que sí, Nati, podés estar viendo... me escuchás a mí, ¿no? Sí, sí, estamos al aire. Podés estar viendo es la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de el Facebook. Eso sí, ya comenzó, están las chicas de Antena emitiendo, la gente nos va a escuchar a nosotros. Pero igual, nada, o sea... Pueden vernos, pueden escucharnos, lo que quieran, elijan ustedes de acuerdo a la comodidad que tengan en el asunto, ¿no? Pero díganos si nos escuchan bien los que nos están viendo por Facebook, que es muy raro esto. No, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué? Yo ahí estoy viendo perfectamente en Facebook, sale hermoso, y por radio bueno. También está saliendo hermoso. Hermosa, hermoso, bien. Hermose. Bien, bien. Bueno, la gente que nos está viendo allí nos está escuchando, de hecho te está escuchando vos también. Así que, bueno, está todo ok en lo que es la transmisión de Facebook. Estamos ajustando en vivo algunos detalles para que cuando comience el acto, que ya va a comenzar, podamos tener el sonido directo desde el escenario. Bueno, Si querés podemos, ¿sí? Ahí justo llegó Mati también para sumarse a la transmisión. Ahí estoy escuchando algo. Es más, ahora me estoy escuchando a mí misma. Claro. Pero ahora quizás se esté recibiendo el no sonido del escenario. Claro, exactamente. No, los golpecitos y esas cosas quizás estés escuchando. Y si no, lo vamos a escuchar a través de mi micrófono. No se preocupen, pero de alguna manera vamos a tener un muy buen sonido de lo que suceda en el escenario, porque estamos al lado. Mirá, escuchá. Estoy golpeando el camión de escenario. O sea, estamos al lado, así que vamos a recibir el sonido. De una manera u otra, vamos a recibir el sonido. ¿Mm? Bueno. Si quieren, aprovechamos la llegada de Mati para que ustedes... Sí, sí, nos volvemos a acomodar. Dale. En Argentina hay un policía cada 116 personas. Tres veces más de lo que recomienda Naciones Unidas. Donde se escribe la historia. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Pensando a tu otro será del mejor. Así que mierda se hace cargo de ese pibe que murió. Son siempre los mismos cuentos. Los compañeros aquí que son los que han recuperado su libertad después de salir a luchar el pasado jueves 14, cuando el gobierno de Cambiemos salió a la cacería después de la movilización contra la reforma previsional. Son estos un par de compañeros nomás, cuatro de ellos, que han estado y pidiendo también por la libertad de sus compañeros. Vamos a iniciar esto con un documento que ha sido propuesto y ha sido compartido con distintos organismos que hacen a nuestro espacio. Ustedes saben, Correpi forma parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a diversos organismos, y hemos querido, de algún modo, teniendo en cuenta la particular situación que vivimos en este fin de año, iniciarlo de un modo diferente, iniciarlo con esto que ha sido denominado en la entrecasa de Correpi el movimiento unificador, el documento unificador, el documento de algún modo que tiende a pedir, a gritar, a buscar la unidad de todos los luchadores de nuestra patria. Estamos recibiendo bien. Los acontecimientos de la semana pasada y la necesidad de apurar la soltura de los detenidos y detenidas en las represiones del martes y el jueves pasado, obligaron por primera vez en 22 años y en las vísperas de un nuevo aniversario de la rebelión popular del 2001, a postergar este acto en el que Correpi presenta el informe anual de la situación represiva en la Argentina y difunde la actualización del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Evalentonando tras el resultado electoral, el gobierno de Mauricio Macri y sus socios dio en este mes de diciembre un salto de calidad e intensidad en su política represiva, que superó con creces la espiral iniciada hace dos años y que vinimos denunciando desde entonces. En un escenario de permanente ataque al pueblo trabajador, desde el inicio de la gestión de Cambiemos, como vamos a ir viendo a lo largo de este acto, con hechos de inusitada gravedad, con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, las últimas dos semanas dan cuenta de una mayúscula avanzada represiva. Bueno, el viernes 8 de diciembre, grupos especiales de la policía de Neuquén cargaron contra los trabajadores que tomaban la maderera MAM, que desde junio luchan por defender sus puestos de trabajo. El obrero ceramista y diputado provincial del FIT, Raúl Godoy, que estaba en el corte solidarizándose con los trabajadores, recibió un balazo por la espalda que le produjo una fractura expuesta a la altura del tobillo. El mismo día, en Catamarca, la policía provincial disparó con cartuchos cargados con sal gruesa contra estudiantes secundarios que festejaban el fin del año lectivo en una plaza. El martes 12, la represión también vendría por partida doble. En Chubut, por orden del juez federal Guido Otranto, la gendarmería desalojó el camping Chapay Peñí, en el que hace más de 100 años reside la familia originaria Cárdenas Alarcón Coronado. En la ciudad de Buenos Aires, al término de la movilización contra la presencia de la Organización Mundial de Comercio, una veintena de manifestantes fueron acorralados por la policía de la ciudad y la gendarmería en la esquina de Corrientes y Callao. La presión de quienes de inmediato se agolparon frente al vallado de las fuerzas de seguridad permitió liberar a la mayoría, pero dos compañeros y una compañera quedaron detenidos. Después, quedaron detenidos. Después de casi tres días de presencia de la Comunidad y tribunales de Comodoro Pi, el docente de SUTEBA Escobar, Hernán Centeno, la referente de la Defensoría de Géneros de Luján, Natalia Pérez, y un hombre en situación de calle recuperaron su libertad en la madrugada del viernes. Para entonces, eran ya 45 los nuevos detenidos y detenidas, distribuidos en diferentes dependencias de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería, después de que esas fuerzas ocuparan con lógica militar la zona del Congreso y reprimieran a quienes nos manifestábamos contra la reforma previsional. Fueron necesarios otros tres días de sostenida movilización en comisarías y tribunales para lograr la liberación de 40 de los compañeros y compañeras. Por diversas razones formales, como la dificultad para constatar los domicilios, cuatro compañeros y una compañera aún permanecen detenidos, alojados en unidades penitenciarias. El lunes de esta semana, 18 de octubre, una nueva, aún más masiva movilización al Congreso fue reprimida, con la cifra récord de 130 detenidos y detenidas y 60 heridos, algunos de mucha gravedad. Tres trabajadores, Horacio Ramos del FOL, Roberto Álvarez del PO, Daniel Nievas de Astillero Río Santiago. Quienes están leyendo el documento, además de Mónica Alegre, que ya pasó, son dos laburantes detenidos en la movilización, en la última movilización. La movilización posterior a la represión logró que, a diferencia de casos anteriores, los compañeros y compañeras fueran liberados desde las mismas comisarías, en la noche y madrugada del martes, sin pasar por el traslado a los tribunales y a las indagatorias. El 20 de diciembre, día de tanto peso simbólico para la clase en Argentina, la represión cayó sobre los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Esperanza, en Jujuy, con 20 detenidos, entre ellos un abogado de los trabajadores, casi 100 heridos y en orden de detención para la Comisión Directiva del Sindicato del Azúcar. Todos esos hechos represivos están unidos en una misma decisión política del gobierno de Cambiemos, que es avanzar con paso marcial y a cualquier costo hacia una transformación profunda y a lo largo paso de las relaciones del capital y el trabajo en nuestro país. Ese y no es otro el objetivo del paquete de reformas previsional, impositiva, laboral, educativa y de la salud que, con el respaldo del resultado electoral de octubre, pretende readecuar las relaciones capitalistas en nuestro país, a tono con el ciclo de acumulación a nivel mundial. El gobierno de Cambiemos no está solo para encarar este nuevo ciclo neoliberal. Ya lo vimos el lunes en el Congreso, con 20 votos del Partido Justicialista, negociados con los gobernadores, apoyando la reforma. Y varios diputados del Frente para la Victoria, como Daniel Scioli, ausentes. Ni hablar de la burocracia sindical de la CGT, con sus idas y vueltas y alguna tibia amenaza de paro sin movilización, alejados de cualquier actividad que signifique defender los derechos del trabajador y la trabajadora, o de los medios hegemónicos que despliegan hace meses una operación para criminalizar la protesta y estigmatizar a los que resisten, a los que asimilan con terroristas y violentos criminales subversivos. En la misma dirección brindan su apoyo al aparato judicial, y el aparato judicial, cuyos jueces y fiscales, en especial del fuero federal, sacaron del armario imputaciones como intimidación pública, generosamente aplicada a todas y todos los encausados desde la marcha por Santiago el 1 de septiembre hasta hoy. Pero los acontecimientos de esta semana han demostrado además que el pueblo trabajador también escala en su capacidad para enfrentar estos ataques, dando prueba de que hay una memoria colectiva acumulada. Ya el martes 11 fueron las y los transeúntes casuales quienes se sumaron a gritar ¡larga los pibes! En Corrientes y Callao, y forzaron la liberación de la mayoría. El gobierno apostó a que las balas, los golpes y los gases del jueves en el Congreso y las decenas de rehenes retenidos por el Poder Judicial nos iban a dejar temerosos y disciplinados, dando paso libre el lunes al ajuste y al saqueo. Pero no fue así. Ese día la movilización fue más masiva todavía. Cuando más nos reprimieron, cuando más asesinos se mostraron, más salimos a las calles en mayor número y con mayor predisposición a dar pelea. No pudimos evitar los arreglos de cúpula que convirtieron en ley el saqueo a jubilados y niños, pero mostramos que hay un pueblo que lucha y que no se rinde. Apenas unas horas después, mientras muchos y muchas recorríamos hospitales y comisarías, empezamos a escuchar en cada cruce de avenidas, en cada plaza, repiqueteo de las cacerolas. Cacerolas, como en 2001, que reclamaban contra el ajuste y también contra la represión. Bastaron unas pocas horas para que crecientes columnas empezaran a recorrer las avenidas hacia el Congreso, hacia esta plaza, y la noche y la madrugada se iluminaran con nuevos y nuevos fuegos de diciembre. También ahí nos reprimieron. Pero de nuevo salimos a las calles el martes a la noche y el miércoles, y ahora, acá estamos hoy. Ellos nos dicen violentos. Han saturado los medios de comunicación con esa imputación. Ellos nos dicen violentos a nosotros. Y desde aquí les contestamos que violentos son los que hambrean al pueblo. Violentos son los que arrebatan derechos. Violentos son los que discursean en el Congreso pero esconden las manos manchadas de sangre de las bancas. Violentos son los que apelan a la democracia y ponen un ejército detrás de las vallas para impedir que el pueblo se exprese. Violentos son los que encarcelan a los trabajadores mientras buscan de cualquier modo la impunidad de los represores. Violentos son ellos que invocan la paz mientras profundizan la explotación y la opresión. Nosotros, nosotras, somos quienes nos alzamos contra las injusticias. Las y los que vamos aprendiendo que la tarea es la unidad, esa que se grita y se construye en las calles, codo a codo, con la solidaridad de clase que nos distingue y nos reclama luchar por un mundo sin miseria ni explotación, sin opresión, sin represión. Por eso estamos hoy de nuevo en esta plaza, porque es en las calles donde se escribe la historia, con unidad y dispuestos a dar todas las peleas. Gracias, compañeros. Renovemos el aplauso a los compañeros. Emblemas, testimonios de esta lucha de la que hablamos. Ya que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Ya que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, vamos a leer la lista de los que firman este documento. ADEMI. Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Agrupación de Mujeres Las Rojas. Agrupación Juvenil Ya Basta. Antena Negra TV. Asamblea de Mexicanos, Mexicanas en Argentina. Asociación Mutual Sentimiento. Bloque de Trabajadores, Trabajadoras Migrantes. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. CEPROS. Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Haroldo Conti en ADEMI. Colectivo Memoria Militante. Corriente Popular Juana Zurduy. Corriente Sindical Carlos Fuente Alba, docentes y estatales. CS de Combate. CS La Verdad. Cuba MTR PRML. DTL Comunicación Popular. Familiares y amigos de Luciano Arruga. POL, Frente de Organizaciones en Lucha. Frente Popular Darío Santillán. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Fundación Servicio Paz y Justicia. Izquierda Socialista. Hijos Zona Oeste. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Marabunta, La Brecha. MTD, Aníbal Verón. Bueno, mientras pasan las adhesiones de las organizaciones que están participando de este, que están adhiriendo a este acto, a este informe, es el informe número 22, Nati, nunca te contesté, ¿no? Pero es el informe. No me habías contestado, pero está bueno, bien. Sí lo había preguntado, había cumplido con la mitad del encargue, son 22 los informes que la Correpi ha ido presentando. Yo creo que ustedes lo tienen ahí a mano. El informe lo hemos recibido antes de esta transmisión. Lo vamos a ir desglosando, por supuesto, y lo vamos a ir convirtiendo, digamos, de lo que ha sido, lo que son cifras en personas después. Cuando estemos escuchando a los familiares que hayan aparecido en el escenario. La primera ya apareció hoy, es Mónica Alegre. Asesinada por el aparato represivo estatal. Hoy te vamos a mostrar qué está pasando en todo el país y por qué decimos que ningún gobierno, desde 1983, ha descargado la represión estatal con más dureza como el de Mauricio Macri y sus socios, en nuestros barrios y sobre los trabajadores y trabajadoras organizadas. Vamos a escuchar en primera persona a los y las protagonistas de las luchas más reprimidas del año, y también vamos a tener la palabra de los y las familiares de las personas asesinadas con el gatillo fácil y la tortura. Vamos a contarles los datos duros de la represión, del gatillo fácil, de las muertes en cárceles y comisarías, las desapariciones, los femicidios de uniforme, los asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. Los convocamos hoy, compañeros y compañeras, para fortalecer la unidad y organizar la lucha contra el ajuste, la represión y el avance sobre nuestros derechos. Bienvenidos y bienvenidas al informe Situación Represiva Nacional. Hace 2 años llegó al gobierno de la Alianza Cambiemos con sus CEOs y tecnócratas y una larga tradición reaccionaria y antipopular. Hay un video ahora, mientras quienes nos están escuchando a través de la radio o de las radios podamos recibir el mensaje, lo dejamos, si no, intervendremos desde aquí. Le aviso a esta de la gente que pueda estar viendo a través del Facebook. Me asusté por un momento, Fer, porque escuché y dije, ¿qué es eso? Digo. Claro, es el audio grabado de un video. A ver, mientras se entienda, lo dejamos. La de lanza de los intereses yanquis en la región. Y que en un contexto regional e internacional de avance de la derecha, quiere forzar una profunda reforma estructural de las relaciones entre capital y trabajo. Al calor de la primera ofensiva de despidos masivos en el ámbito estatal y privado, el macrismo dio también inicio a una batalla ideológica para tratar de desprestigiar a las y los trabajadores y demonizar cualquier actividad gremial y sindical. En paralelo, y en todos los niveles, lanzaron una serie de medidas ejecutivas y legislativas para reforzar su aparato represivo, el de uniforme y el de traje en los despachos judiciales, y llegaron al extremo, esta semana, de balear por la espalda al diputado y obrero ceramista Raúl Godoy. Pero el pueblo trabajador no se quedó quieto ante el avance de las políticas antiobreras y antipopulares. A pesar de la eterna tregua de las burocracias sindicales, las y los trabajadores protagonizaron jornadas históricas de lucha a lo largo y ancho del país, porque no estamos dispuestos a dejar que destruyan décadas de conquistas obreras, ni vamos a ceder en la defensa de nuestros derechos. Recibimos ahora al primer orador de la tarde, delegado general de ATE Trabajo, referente de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, Hernán Vasco Izurieta. De los trabajadores, ni de los gobiernos, ni de los patrones. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una alegría, un orgullo, una responsabilidad estar aquí, hacernos presentes, dejar unas palabras. Como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no venimos aquí en solidaridad, no venimos acá a prestar un apoyo, sino que participamos de este acto en alguna medida y de alguna manera en defensa propia. Para los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos, que luchamos con independencia del Estado, de los gobiernos de turno, con independencia política también respecto a las burocracias sindicales, ser parte de la resistencia popular, ser parte de las distintas expresiones de lucha que cuestiona, denuncia la represión del Estado, no es un problema ajeno, sino que es un problema que vivenciamos en carne propia. Y vaya si lo vivenciamos en carne propia cuando venimos de jornadas como las que estamos viviendo en los días recientes, las semanas recientes. Jornadas que se desarrollan en un marco político en el cual vemos al gobierno nacional de Cambiemos iniciando la fase más dura de implementación de su verdadero programa económico, político y social. Un programa de ataque abierto, frontal, contra las condiciones de vida de la clase trabajadora en todos los planos. Como se ha señalado en el documento, la reforma previsional atada a la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma que también prevén para el sistema de salud, conforman un paquete de medidas de claro corte neoliberal que apuntan a maximizar la ganancia de los empresarios, de los patrones, y a empeorar a niveles inusitado las condiciones de vida de nuestro pueblo. Esas medidas van a continuar. Logramos frenar transitoriamente el proyecto de reforma previsional y el lunes lo han sacado, pero lo han sacado a un precio altísimo también para sus propios planes. Demostramos en las calles que hay posibilidad, capacidad, predisposición, perspectiva de lucha y de resistencia para enfrentar en las calles, que es el verdadero territorio donde los trabajadores y trabajadoras defendemos nuestro derecho a una vida digna, que hay en ese espacio y en ese ámbito de disposición para enfrentar esos ataques. Con lo cual, no dudamos en decir que de parte de ellos las medidas van a continuar y se van a profundizar, porque no tienen otra, no tienen otra que seguir atacando y atacando y golpeándonos, pero tenemos cada vez mayores certezas de que las respuestas populares a esos ataques irán creciendo. Demostramos el jueves anterior y el lunes último que la clase trabajadora y el pueblo en nuestro país no está derrotado, que tenemos condiciones para enfrentarlos y también para enfrentarlos con posibilidades reales de obtener victoria. Y tenemos que profundizar sin ningún tipo de duda ese camino de lucha. Junto a esto, señalar algo que también se mencionó en el documento que leyeron los compañeros y que sintetiza los acuerdos de las distintas organizaciones convocantes, que se nos pretende estigmatizar a todos los laburantes, a todos los luchadores, a todas las luchadoras populares que salimos a la calle y enfrentamos estos ataques. Como se dijo acá, violentos son ellos. Violentos son los que les roban del bolsillo las jubilaciones a nuestros jubilados. Violentos son los que despiden y dejan en la calle a miles de familias trabajadoras. Violentos son los que echan de sus territorios a los pueblos originarios. Violentos son los que en el afán de asegurarse sus ganancias nos arrebatan todo, hasta nuestro derecho a una vida digna. Por eso mismo reivindicamos acá, a grito pelado de cara a todos los compañeros y compañeras presentes, que reivindicamos toda la forma de lucha de nuestro pueblo para defender y para luchar por una vida digna. Violentos son ellos y no nosotros y nosotras que en la calle defendemos ese futuro, ese presente que nos merecemos. Por eso, compañeros y compañeras, quiero explícitamente manifestar mi solidaridad con el compañero Sebastián Romero y todos los compañeros detenidos que fueron excarcelados y que ahora son perseguidos y que pretenden ser estigmatizados y puestos a la defensiva para defender los intereses de los de arriba y para seguir golpeándolos a los de abajo. Solidaridad con todos y cada uno de ellos. ¡Viva las luchas obreras y populares! Abajo el ajuste, abajo la represión, viva la unidad de la clase trabajadora. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, ahí hablaba el Vasco Isurieta desde el escenario de ATE, delegado de ATE desde abajo. Yo me voy a ir. En la segunda mitad del año, la política represiva del otro video, a ver. Igual se entiende, me parece. Forzada y muerte de Santiago Maldonado durante la represión de gendarmería contra la comunidad mapuche Pulos en Resistencia de Cuyamen. La desaparición y muerte de Santiago puso en primera plana el hostigamiento y represión permanente que sufren los pueblos originarios en todo el país. Ataques armados a los territorios de las comunidades, con quema de viviendas y pertenencias, heridos, muertos y desaparecidos, presas y presos políticos y criminalización de las y los que se organizan para defender su cultura y sus tierras. A tono con el carácter criminal de este gobierno, toda su primera línea se dedicó a garantizar el encubrimiento de los responsables materiales, con la complicidad de los medios hegemónicos. 4 meses después, en el marco de otro operativo represivo contra la LOF Lasken Winkul Mapu, el grupo Albatros de Prefectura fusiló por la espalda a Rafael Nahuel, de 21 años. Otros 2 integrantes de la comunidad también fueron heridos por la espalda y sobrevivieron. Lautaro González y Fausto Jones Walla, que intentaron buscar ayuda para su compañero agonizante, fueron detenidos cuando bajaron de la montaña cargándolo. Varios días después, fueron liberados al calor del reclamo popular. Los crímenes de Santiago y Rafael se dieron en el marco de un hostigamiento cada vez más grave a las comunidades originarias y en particular al pueblo mapuche, que resiste históricamente frente a los usurpadores y saqueadores de sus territorios ancestrales. El gobierno combina operaciones de inteligencia y acciones comunes con el gobierno chileno, como el armado de la nueva y arbitraria detención del lonco huaychafe Facundo Jones Walla y un despliegue mediático que busca inventar un enemigo interno estigmatizado como violento, subversivo y terrorista. Además de buscar consenso para legitimar la represión y criminalización del pueblo mapuche, el escenario patagónico marca el inicio de un nuevo momento represivo, que bajo el pretexto de combatir al terrorismo, planifica lanzarse a la persecución y criminalización de cualquier expresión de resistencia y de los colectivos, organizaciones sociales y políticas que forman parte del pueblo que trabaja y lucha. Ella es mujer, mapuche y madre de 6 hijos. Entre ellos el lonco Facundo Jones Walla. Presentamos ahora la intervención de María Isabel Walla. Lamentablemente la compañera no pudo participar el día de hoy, pero nos envía sus palabras en audio para compartir en este acto. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Compu Buenoy, Chihuahua María Isabel Tinguén, Tani Tuvón Furilo Chihuahuamau, Tani Cupalme en Agua Iguatu Cuyén, Agua Iguatu Chuchá. En estos tiempos de tanta violencia, represión, hostigamiento, persecución política y tantos presos políticos en este país, siento un poco de tristeza por todo lo que está pasando, por la muerte de Santiago, por la muerte de Rafael, que nos toca más de cerca, porque son los que estaban uno en una comunidad en el LOF, en el PULOF del departamento de Cusamen, pidiendo la liberación del lonco Huichafe Francisco Facundo Jones Walla, y sucede su desaparición forzada seguida de muerte, en un contexto de lucha y de recuperación de tierras, de una lucha de la cultura mapuche. Después la muerte de Rafael Nahuel en una recuperación de territorio también, con una machi que está terminando sus estudios para que lo entiendan, como para ya ser machi, levantarse como machi y empezar a ejercer la medicina y todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo, que para nosotros la machi es una autoridad. Pero en ese contexto matan, fusilan a Rafael Nahuel, y también tengo que recordar los tres muertos por gatillo fácil un 10 de junio de hace un par de años largos, acá en Bariloche también, que eran mis vecinos, chicos de mi barrio, que hasta el día de hoy no hay consuelo por eso, y duele toda esta situación, y que las fuerzas sigan teniendo el poder que tienen para matar, para disparar, para perseguir, para amedrentar, para oprimir a todos los pibes de los barrios, más cuando los barrios son humildes y cuando tienen sangre originaria en sus venas, es más la persecución. Sería muy bueno, ¿no?, que en algún momento haya políticos, haya gente que trabaja para la Argentina, para esta república, que acomode sus leyes y acomode a esas fuerzas a darle otra orientación psicológica, otra orientación cultural, moral, porque ya perdieron todo eso y con eso se pierde el respeto. Le cambian su mente a estas pobres gente que buscando un sueldo se meten en las fuerzas de inseguridad de este país, al mando de una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene humanidad, porque está haciendo todo lo que está pasando en estos tiempos. Hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, no hay que callarse, hay que seguir diciendo y levantando la voz para que esto no siga ocurriendo. Hay que unirse en los barrios, hay que unirse en las comunidades mapuches, hay que unirse en los pueblos originarios para poder cambiar esto. Un abrazo en estos tiempos de un aniversario, no de festejo, sino que de un aniversario para la Correpi, que es una institución o un organismo que ha hecho mucho por los pibes, por las madres, por todas esas madres que no tienen consuelo, pero que hay que seguir luchando en honor a los pibes que nos han quitado de nuestros lugares. Un abrazo fraterno para todos. Pido la libertad de todos los presos políticos en Argentina y en especial al lonco Facundo Jones Walla, preso político mapuche, que está preso por este terrorismo de Estado y por esta violencia inconstitucional que lleva adelante tanto Chile como Argentina. Un abrazo y gracias. Bueno, allí escuchábamos el mensaje de María Isabel Walla, la madre de Facundo y de tantos otros integrantes de la familia, ¿no? Varones y mujeres mapuches que están en... iniciaron hace bastante tiempo el proceso de reconocerse como mapuches y que ahora están judicializados. La idea de María Isabel Walla era estar en este acto que debió haberse realizado, recordamos, el viernes pasado. Había estado el jueves en la Ronda de las Madres. Después nosotros, quienes integramos la retaguardia, tuvimos la suerte de contarla en la presentación de la revista, pero al postergarse la realización de este acto, no ha podido estar aquí presente, pero sí dejó este audio que acabamos de escuchar. Buenas compas, soy militante del FOI, de la herrería del Galpón Cultural de Claymore. Mi nombre es Horacio Daniel Ramos, tengo 53 años. Fui una de las víctimas de la represión asesina de la policía de la ciudad. En este caso, a mí me tocó perder un ojo por un tiro de escopeta a la cara. Este gobierno está buscando terminar con la legítima protesta del pueblo y de los trabajadores para ejecutar el saqueo que tienen planeado, pero no lo van a lograr. Esto, lejos de debilitarme y de debilitar a nuestro querido pueblo, nos une y nos fortalece mucho más, como fue en otras jornadas, en el Cordobazo, el Iborazo, la lucha contra la dictadura, el 20 de diciembre. Aprovecho saludarlos a todos, espero reintegrarme pronto a la lucha. Y estoy pendiente de una intervención que espero que sea rápido. Bueno, reitero mi saludo a todos los organismos de derechos humanos y a la Correpi. Muchas gracias. Bueno, allí escuchábamos un audio que envió Horacio Ramos, integrante del FOL, uno de los heridos de la jornada del lunes en el Congreso, que perdió un ojo por un disparo de bala de goma policial. Compañero del Poder Popular, vendemos ahí la revista del archivo que presentamos hoy, y agendas y materiales de difusión también hay, así que se pueden acercar. Esto es una transmisión especial de Medios Populares para la Red Nacional de Medios Alternativos. Por un lado, está ahí allí mucha gente viendo la transmisión de Facebook, pero también estamos a través de las radios, La Retaguardia, La Colectiva, Radio Zona Libre, La Pujante en Mendoza, Radio Pueblo en Jujuy, Zumba la Turba en Córdoba, medios integrantes de la red que estamos aquí hoy. Poco frecuente, ¿cómo frente a los medios hegemónicos se alzan los medios independientes? La comunicación popular y las y los trabajadores de prensa comprometidos con la realidad social trabajen donde trabajen. No es casual que, mientras la prensa canalla reproduce y amplifica el discurso y la propaganda del gobierno, y es el vehículo para sus campañas de estigmatización, la prensa independiente es blanco de tantos ataques, con miles de puestos de trabajo perdidos y represión directa. Un tercio de los presos y presas, tras la marcha al mes de la desaparición de Santiago, fueron reporteras y reporteros gráficos detenidos al grito de «Ese huesa está filmando». La censura y los despidos tratan de callar voces, de opacar las imágenes de lo que realmente sucede. Una de las primeras... Le damos la bienvenida al secretario de organización del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y delegado de la TV Pública, Agustín Lecky. Bueno, Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Están también Fernando Pedernera, secretario de prensa del sindicato, y Tomás Eliayev, secretario de Derechos Humanos, que lo conocen todos acá. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer la invitación. Nos parece que fue un año muy largo, muy intenso, y en donde concordamos todas las organizaciones que están acá presentes, para bien o para mal, nos encontramos seguido en las calles, en las luchas, en las puertas de las comisarías. Y bueno, recién decían en el comunicado que un programa como el que está aplicando Mauricio Macri, las reformas que son absolutamente regresivas para nuestro pueblo trabajador y a nosotros como trabajadores de prensa nos afectan directamente también y las estamos rechazando de nuestro sindicato, no pasan sin represión y no pasan sin operaciones de prensa, y desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires venimos denunciando sistemáticamente junto a una gran cantidad de organizaciones como los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros de Arecia, de ARGRA, de nuestra Federación Nacional, que es la FATPREN y la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, esas operaciones de las cuales los trabajadores no somos parte. Con lo cual, una vez más, queríamos venir acá a decir que los trabajadores no somos nuestras empresas, no somos la línea editorial de nuestras empresas, y que esa línea editorial que estigmatiza a los pueblos originarios, que estigmatiza a las organizaciones populares, que esta semana nos movilizamos al Congreso para decirle no a la reforma previsional, a una reforma que ataca a nuestros jubilados, que esas operaciones también silencian a los trabajadores de prensa, censuran a los trabajadores de prensa, y que son las operaciones de los poderosos, de los empresarios, que tienen conciencia de clase y que obviamente no son ingenuas y que obviamente son parte de un sistema que busca atacar nuestros derechos. Con lo cual, compañeros y compañeras, sepan que cuando hay un camarógrafo, un reportero gráfico, alguien que está en una cobertura, es en realidad un compañero que es explotado, que es precarizado, que es hostigado y que es censurado en su empresa, cuando los patrones, cuando los empresarios quieren hacer pasar un discurso dominante, un discurso de época, que es funcional y es necesario para que apliquen un programa como el que están llevando adelante. Además, así como a nosotros nos afectan de manera directa la reforma previsional, la reforma laboral, y las enfrentamos todos los días desde las redacciones y en las calles, también nos toca de lleno la represión de las fuerzas represivas y de la policía, de la gendarmería, porque así como el otro día estuvimos en Avenida de Mayo con una columna de cientos de compañeros trabajadores de prensa que fue víctima de los gases, de las balas de goma, los compañeros que estaban realizando la cobertura también son un blanco directo, y eso es un signo de época y se viene intensificando movilización a movilización. Así como el 1 de septiembre fueron detenidos algunos compañeros que están hoy acá, ahí lo veo a Medo, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la policía no distingue entre trabajadores de una empresa pública, de una empresa comercial y un medio alternativo. Esta semana, el lunes y el jueves de la semana pasada, vimos como un blanco directo fue nuevamente, una vez más, la prensa. El ataque a la prensa que muchas veces denuncia acá nuestro compañero Tomás Eliayev desde la Secretaría de Derechos Humanos del CIPREVA, fue un signo nuevamente, y hubo compañeros, creo que está acá el fotógrafo de Página 12, Leandro Teixeira, están también los compañeros de ANRED, algunos con 20 balazos desde 2 metros de distancia, otros con 12 balazos de goma, mientras cínicamente el jefe de gabinete Marcos Peña dice que a los trabajadores de prensa, a los periodistas, quienes nos agreden son los manifestantes. Nosotros sabemos que los manifestantes son compañeros, son compañeras, y no cabe duda que quienes nos agreden son los policías, y es porque no quieren que cubramos, que cumplamos con nuestro rol social, que es justamente denunciar lo que hace este gobierno y lo que hacen sus guardianes. No quieren que cumplamos el rol que cumplimos, por ejemplo, en el 2002, los camarógrafos de la TV Pública, el reportero gráfico de Clarín, que fue mostrar el rol de la policía para el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. No quieren que hagan lo que hicieron el 1 de septiembre mis compañeros de la TV Pública, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, compañeros, como este es un acto no solo para denunciar, sino también para ver cómo seguimos, creemos, si pruebo humildemente, que no se puede enfrentar este contexto si no es con organización y con lucha, como dice desde hace muchos años la Correpi, sino también con la unidad. Y nosotros venimos tratando de impulsar la unidad de todos los trabajadores de prensa, de los compañeros, como decía antes, de los medios comerciales y de los medios alternativos, que fue una discusión que nos costó mucho, pero que por suerte pudimos procesar, y hoy veo muchos acá que son parte de esa discusión, sino también de toda la clase trabajadora, de los sectores ocupados y de los sectores desocupados. El otro día veíamos a los compañeros del Polo Obrero, del FOL, del Frente Popular Ario Santillán, que fueron reprimidos duramente, y que son compañeros, que lo vemos en todas, que lo vimos el 8 de junio en la movilización de trabajadores de prensa, con los compañeros de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones antirrepresivas, y creemos que ese es el único camino para poder no solamente denunciar este contexto adverso que estamos viviendo, sino también para resistir y, por qué no, para discutir un proyecto distinto de sociedad en donde no tengamos que cargar con los palos de la policía, con las balas de goma y encontrarnos solamente para denunciar la represión. Compañeros, esa unidad se vio como nunca antes en el caso de nosotros, del gremio de prensa, aquel 1 de septiembre a la noche cuando nos movilizamos a la comisaría en Chacarita, y todo ese fin de semana cuando bajo la lluvia le gritábamos a la policía que con organización y con lucha vamos a vencer, que con organización y con lucha no nos van a amedrentar y que vamos a estar en donde tengamos que estar para sacar a los detenidos, ya sean trabajadores de prensa o cualquier sector del campo popular. Ahí van a tener al CIPREVA y a todos los trabajadores de prensa, un sector de compañeros, de hermanos, y no a las empresas que son las que estigmatizan y las que atacan a los trabajadores que se movilizan todos los días. Así que nada más, compañeros, muchas gracias, arriba con su lucha, estamos para acompañarlos como estuvieron ustedes ese 1 de septiembre y como están cada jornada en donde hay represión y en donde una fuerza represiva ataca a los sectores que se movilizan. Muchas gracias, compañeros. Bien, allí han pasado Agustín Lecky por los trabajadores de prensa que están nucleados en el CIPREVA, que han abierto la puerta para los medios alternativos, comunitarios y populares. Su cabeza es Ismael Jarín. De una mujer del aire y del dolor. El 12 de noviembre perdimos a una gran y entrañable compañera de lucha. Casi como si las vueltas que tiene nuestra militancia, nuestra vida, se encargue año tras año de marcarnos la necesidad de aquellos que son auténticos imprescindibles. El año pasado lo vivimos con el recuerdo por la ausencia de Cachito Fuchman. Pero este año perdimos a una mujer única, la auténtica mujer bonita, que es aquella que nace, vive y se consagra en la lucha. Desde muy chica, con apenas 16, 17 años, fue arrancada de su casa por los torturadores que este gobierno hoy está empeñado en dejar sueltos, como en su momento lo fue Camps y su policía estrella Echecolás. Fue sometida a las peores vejaciones en el lugar de detención, pero pudo zafar. Y hace muy poquito tiempo, el 3 de septiembre precisamente, cuando estaban los compañeros detenidos en la alcaidía de Comodoro Py por la marcha de Santiago Maldonado, recibimos en la noche la visita de ella junto a Nora Cortiñas, una visita que nada tenía que ver con venir a mostrar o a poner la cara. una visita que tenía que ver con la concepción que ella manejó siempre y que era poner el cuero. Rebotó con nosotros frente a las rejas hasta que logramos entrar. Y cuando fuimos a la alcaidía, la finalidad de la compañera era poder decirle a cada uno de los detenidos que los habíamos arrancado. Volver a esos lugares en los que había pasado los peores momentos de su vida. Esa era la entera, la entrañable, la inolvidable y la siempre presente compañera Nilda Eloy. La misma que no se quedó solamente con el sufrimiento de los años pasados y que en cada intervención y en cada presencia en los lugares donde solía estar, trazaba un puente entre la represión de ayer, la represión de hoy, entre la violación de los derechos humanos de ayer, la violación de los derechos humanos de hoy, permanentemente, con otros dos detalles que no son menores a la hora de valorar no solo su trayectoria, sino sobre todo lo que deja una militante de esas características, que es una enseñanza. Su siempre y jamás entregado concepto de la independencia de los organismos defensores de derechos humanos, al igual que Cachito, honrando a la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos en la que supo militar. Y junto a esa característica, el permanente llamado a la unidad para luchar contra estos gobiernos, para desenmascarar la represión de ayer y de hoy. Nilda Eloy era de La Plata. Los que hablan bien, con muchas palabras, dicen que era una mujer de oro. Y otros plantean que a Nilda Eloy le corresponde el bronce. Ni una ni la otra. Nilda Eloy es una mujer del pueblo. Y Nilda Eloy no acepta ni el oro ni el bronce, porque su enseñanza, su presencia, su vida consagrada a la lucha contra la represión del Estado, la va a tener permanentemente presente en cada una de nuestras luchas. Y que sepan estos, una frase que tiró aquella noche en la alcaidía. Dijo ella que hasta el momento en que la fueron a buscar las huestes de Camps y de Echecolás, ella no era militante. Ella ni siquiera había participado de una movilización. Casi diríamos que era una de las que se habían llevado por error. Y dijo algo fantástico. En el peor momento de la tortura y el gaste de estos turros, se convenció que la mejor manera de derrotarlos era convertirse en una militante, ser una luchadora y no dejar nunca la causa del pueblo. Fuerte abrazo y un aplauso enorme para la compañera Nilda Eloy, siempre presente en la lucha del pueblo. Compañera Nilda Eloy. Compañera Nilda Eloy. Compañera Nilda Eloy. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Bueno, cualquier homenaje que reciba Nilda siempre será poco, ¿no? Siempre sonará a poco, pero tendrá que ser justamente el homenaje permanente, el que reciba como la luchadora que fue. El año pasado hubo que recordar a Cachito Funkman y este año hay que recordar a Nilda Eloy. Negaron la cantidad de desaparecidos y desaparecidas. Recibieron en sus despachos a los defensores y amigos de los genocidas. Operaron a través de la Corte Suprema con el fallo del 2x1. Pasearon represores en los desfiles del 9 de julio y profundizaron los ataques contra el movimiento de derechos humanos. Nadie lo dijo más claro que Patricia Bullrich. Los demonios no eran tan demonios. Esa defensa directa de la dictadura ya tiene consecuencias bien concretas, con la obstaculización de los juicios pendientes, la facilitación de más prisiones domiciliarias, excarcelaciones y absoluciones a genocidas, y da el marco a la legitimación de la represión actual. Pero hay imprescindibles que la siguen peleando y que siguen enfrentando el terrorismo de Estado y el genocidio con tanta fuerza como acompañan las luchas de hoy. La Plaza de Mayo es su casa cada jueves desde hace más de 40 años. Infaltable en cada lucha y presente junto a cada persona represaliada. Lamentablemente no puede acompañarnos hoy, pero habla por teléfono con nosotros. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola, hola, hola. Bueno, sí, les mando un saludo, un abrazo, pero bueno, hoy me fue imposible estar con ustedes. Pero quiero decirles que sigo paso a paso esto que nos está pasando, donde parecería que los únicos culpables de lo que pasa en el país somos nosotros, los luchadores populares, los organismos defensores de derechos humanos, este pueblo que no hace más que recibir todos los días cachetadas de parte del gobierno. Todas las leyes y todas las noticias que tenemos son en contra del pueblo, a favor de los grandes empresarios, de los ricos, y nosotros seguimos castigados. Pero lo que pasa es que no vamos a bajar los brazos. Tenemos la moral bien alta, somos luchadores, queremos una democracia seria y una democracia como la ganamos con años de lucha. Queremos decir que estamos todos juntos para pelear, para decir que vamos a tirar abajo estas leyes que son oprobiosas para el pueblo, que tenemos que seguir, así como algún día tiramos esa ley funesta del 2x1 que nos querían hacer vivir en la impunidad en todo el país, que vamos a seguir adelante. Yo les mando un saludo, un abrazo fuerte, decirles que vamos a seguir juntos y que, como siempre lo tengo presente, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Y venceremos. Ay. Nora, en vivo, a través del teléfono, no a través de un audio. Las siguientes organizaciones. Agrupación Feminista Indómites. La Retaguardia Periodismo Social. Troyanos del Sistema, por FM La Tribu. PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. La Vecindad Radio Online. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. La Miguelito Pepe. Leemos ahora un comunicado. Martes de 26 de diciembre, difusión solidaria con los y las compañeras y compañeros presos. Libertad ya a Diego, Pablo y Pilar. Esta vez la rabia social estalló contra la reforma provisional del Estado, contra los explotadas y explotados de siempre, jubilados, jóvenes, laburantes han sido el blanco. En ese contexto de masivas movilizaciones, fueron detenidas varias personas y compañeros, tanto el día jueves 14 de diciembre como el lunes 18. Muchas de ellas fueron liberadas en el transcurso de los días, imputadas por el juez Bonadío bajo la carátula de intimidación pública, cuya ley busca hostigar y amedrentar a los que luchan contra esta realidad inaguantable de opresión y resignación. Desde el día jueves, luego de haber sido paseados involuntariamente por comisaría, juzgados y tribunales, tres compañeros y compañeras permanecen encerrados en los penales de Marcos Paz, Devoto y Ezeiza. Exigimos su vuelta a las calles ahora, libertad a los compañeros y las compañeras presas, que ninguna ley nos intimide, ni las detenciones, ni los allanamientos, ni las persecuciones detendrán la lucha por la libertad. Gracias. A continuación, compañeros, compañeras, vamos a leer un comunicado que nos acercaron los compañeros y compañeras del PSTU. No a la persecución y detención de Sebastián Romero. El gobierno votó la reforma previsional en un marco de masivas protestas y una contundente movilización contra el ajuste a los jubilados. Para lograrlo, desató una furiosa represión contra los trabajadores y el pueblo. Varios compañeros perdieron un ojo, fueron atropellados y heridos de balas de goma. Aún así, el pueblo se rehusó a dejar la plaza del Congreso y peleó con todo lo que tuvo a mano. Sebastián Romero, exdelegado de la General Motors, fue parte de esos miles que enfrentaron con su cuerpo el ajuste del gobierno de Macri. Hoy, el gobierno, junto a una inmensa operación mediática, buscan criminalizarlo a él y a todos los luchadores. Piden prisión y condena. Llamamos a la más amplia solidaridad para impedirlo. No a la persecución y detención de Sebastián Romero. Basta de reprimir y perseguir luchadores. Abajo las reformas de Macri. PSTU. Lorena Cáceres por la Dirección Nacional. Daniel Ruiz por la Dirección Nacional. Renato Almeida, dirigente de la CSP con Lutas de Brasil y de la General Motors. Presentamos en el escenario a los y las que se dieron la tarea de poner en pie la primera regional de Correpi por fuera de Buenos Aires. Vinieron especialmente para este acto, para darnos un panorama de la situación en su provincia. Suben ahora compañeros y compañeras de Correpi en Córdoba. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, muy contentos y contentas de estar acá. Esta es una delegación que ha venido desde Correpi en Córdoba. Felices por estar compartiendo por primera vez la presentación del informe anual acá con ustedes. Bueno, Correpi desembarca en Córdoba. ¿Por qué desembarca en Córdoba? Porque Correpi analizó que era muy importante poder nacionalizar la herramienta de una organización que tiene 25 años de historia. Una organización que es prioridad en este momento, en este país y con este contexto político y social. Es por eso que elegimos Córdoba. Elegimos Córdoba porque es la tercera provincia más represiva del país, según los informes del propio informe anual de casos que como Correpi sistematizamos todo el tiempo, todos los días, en un trabajo enorme de compañeras y compañeros. Además de eso, Correpi pudo sistematizar que Córdoba lleva un total de 400 personas asesinadas en nuestra provincia. Si eso no es elemento suficiente para desarrollar la herramienta de Correpi, ¿qué más, no? Bueno, y les queremos caracterizar también un poco la situación de Córdoba. Hace aproximadamente 15 años que gobierna el mismo partido y tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti aumentan cada día el presupuesto en seguridad. Ese presupuesto en seguridad no es otra cosa que aumentar la represión contra el pueblo. Los dos ejes en los que se ve reflejado eso es la represión contra el pueblo organizado y la represión contra los sectores populares. Y cuando decimos la represión contra el pueblo organizado, nos estamos refiriendo puntualmente a toda la compañería que en Córdoba es muy grande, por suerte, y que está compuesta por agrupaciones, organizaciones políticas, sociales, culturales, estudiantiles, sindicales, y que son las organizaciones que en este momento más se están persiguiendo. Puntualmente, en Córdoba, bueno, tenemos una situación particular que comentar respecto a eso. Sí, bueno, se ha visto durante este año el cambio de aplicaciones de códigos contravencionales, ahora aplican códigos penales. Y un ejemplo muy claro y muy duro es que hace unos meses en Córdoba se ordenaron 15 allanamientos contra organizaciones populares y partidos políticos que denotan claramente la persecución política y que no solo es policial, sino que también es judicial, que viene de órdenes de los gobernadores y que viene también respondiendo a una represión del orden nacional. Exacto. Las organizaciones somos perseguidas habitualmente. De hecho, Córdoba se caracteriza por ser la organizadora de la Marcha de la Gorra hace más de 10 años, y uno de los espacios que también se persigue y se reprimió en esta última instancia fue la Marcha de la Gorra, o el contexto que está en el torno a la Marcha de la Gorra y la marcha por el gatillo fácil, contra el gatillo fácil. Además de eso, en Córdoba puntualmente tenemos la persecución de los territorios. La persecución que se realiza en los sectores populares es de un hostigamiento cotidiano, sistemático, y de hecho es una provincia que ha logrado realizar un proyecto de favelización y de expulsión de los sectores populares hacia los márgenes de nuestra ciudad. Eso va acompañado de políticas puntuales desde el gobierno izquierdista de la Sotista, dependiendo del momento histórico, y está acompañado por una política que se llama la política de los cuadrantes en Córdoba, donde se ha cuadriculado toda la ciudad de Córdoba para poder ser controlada puntualmente por las policías barriales en connivencia con las instituciones que articulan en cada uno de esos cuadrantes. Eso ha permitido que todos los sectores populares queden expulsados en los bordes de la sociedad, controlados, disciplinados y sin la posibilidad de recorrer habitualmente los territorios de las zonas céntricas de Córdoba. Que por supuesto, como decía mi compañero, eso se acompaña de una herramienta represiva fundamental como es el Código de Faltas y, como venimos observando en un giro, el Código Penal en los últimos tiempos hacia las compañeras y compañeros organizados. Además de eso, Córdoba desarrolla algo en lo que es fabuloso a nivel nacional. El gobierno cordobés, en connivencia con la policía, es el que se encarga de organizar a nivel provincial todo el negocio del narcotráfico y el desarrollo inmobiliario que ha impulsado que un montón de sectores sociales sean expulsados de sus zonas y de sus territorios. Por último, ¿qué hace Correpi en Córdoba? Bueno, les queríamos venir a compartir también que como Correpi estamos participando junto a otras organizaciones del colectivo por Santiago Maldonado, y que exigimos la justicia por la muerte de Santiago Maldonado y por la muerte de Rafael Nahuel. Exactamente. Correpi en este momento está articulando y participando de todas las luchas que se están desarrollando, que son muchas, como venimos viendo en las últimas semanas, y es ahí donde creemos que tenemos que estar, en la calle, acompañando, luchando, siguiendo de cerca toda la información que nos llega para poder aportar a la sistematización del informe anual de casos. Y bueno, la lucha que desarrollamos es contra la represión, es contra el patriarcado también, y en Córdoba, y esperamos que en el resto del país, ante la represión, unidad, organización y lucha, compañeras y compañeras. Bueno, así la presentación de Correpi en Córdoba, de reciente formación, ¿no? Bueno, les cuento que ahora, por suerte, el sol se fue. En la de la Plaza de Mayo era insoportable. Pude pedir a los compañeros, le agradezco a Curupí de ETL y de Capoma que me trajo un agua de esas carísimas que se puede conseguir en la Plaza de Mayo, pero que necesitaba para aquí. Personas asesinadas por el aparato. Vamos con otro video que muestra los datos del archivo. 5.960 nombres. Hoy tiene 5.462. De esos 5.462 casos, 725 son hombres y mujeres, pibas y pibes asesinados durante el gobierno de Cambiemos. Hoy tenemos registrados 26 casos entre el 11 y el 31 de diciembre de 2015. 441 de 2016 y 258 de 2017. Un total de 725 asesinados por el aparato de seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y compañía. En el curso de este año, incorporamos 502 casos al archivo, totalizando 5.462, contra 4.960 que teníamos registrados hace un año. De esos casos, 258 ocurrieron en lo que va de 2017, cifra que comparada con el parcial que teníamos a esta altura del año anterior, promete que este año superará a 2016. Cerramos el archivo cuando se cumplían 721 días de gobierno de Cambiemos. 725 asesinatos en 721 días convierte a Mauricio Macri en el primer presidente argentino desde 1983 en superar el índice de una muerte por día. El gobierno de Cambiemos está matando una persona cada 23 horas. Macri y Bullrich asesinaron más personas en menos de 2 años de gobierno que Menem y Korach. Macri y Bullrich son responsables del 13,25% del total de casos del archivo en menos de 2 años completos. El primer gran anuncio de Macri y Rodríguez Larreta fue la creación de la Policía de la Ciudad, con la fusión de la Policía Metropolitana y buena parte de la Policía Federal. El 1 de enero de este año empezó a operar esta nueva fuerza que debuta con 24 fusilamientos de gatillo fácil en 11 meses. La Metropolitana tuvo 20 asesinatos registrados en los 8 años que existió. La Policía de la Ciudad la superó en menos de un año con más de 2 por mes. Otro gran éxito de Cambiemos. El 44% del total de muertes fueron fusilamientos por gatillo fácil. El 40% muertes en cárceles, comisarías u otros lugares de detención. El 84% del total de asesinados por el aparato represivo estatal caminaban por un barrio o estaban detenidos. Caminar por el barrio o estar preso o presa es la primera causa de muerte a manos del Estado. La mayoría de las personas muertas en comisaría no estaban detenidas por acusaciones de delitos. Estaban arrestadas por averiguación de antecedentes y faltas o contravenciones. Las desapariciones en democracia son casi 200. La mayoría, jóvenes con historia de hostigamiento policial, que fueron vistos por última vez cuando eran detenidos o en un pasillo de una comisaría. Jorge Julio López se destaca del total por las circunstancias particulares de su desaparición, igual que Daniel Solano, desaparecido en represalia por su intento de organizar a los trabajadores frutihortícolas. Similar recorte hay que hacer con Santiago Maldonado, primero desaparecido durante un operativo represivo de gendarmería. La mitad exacta de los asesinados tenían 25 años o menos. El 47% eran pibes y pibas de 15 a 25 años. Si sumamos los menores de 15 años y llegamos hasta los 35, es el 76% del total. Las personas de 36 a 45 años y las mayores de 45 apenas ocupan el 6% cada uno. La represión estatal se descarga sobre las y los jóvenes, a quienes hay que disciplinar. Si solamente miramos la cantidad de casos registrados de cada provincia, la provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad, 46,69%, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero no es lo mismo la población de Buenos Aires, de Tierra del Fuego o cualquier otra provincia. Si calculamos un índice por millón de habitantes, la cosa se empareja. Ningún distrito acapara mucho más que otro y la provincia de Buenos Aires queda en tercer lugar, detrás de Tierra del Fuego y Santa Fe, seguida de cerca por Mendoza, Chubut, La Pampa, la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Río Negro. Los distritos que encabezan esa lista, ordenada por la cantidad de casos en proporción a la población, son aquellos en los que se viene aplicando el ajuste más brutalmente y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación. Registramos hoy 329 femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad desde 1992, sobre un total de 541 víctimas mujeres y mujeres trans. Los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias sexuales a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades. También registramos 69 femicidios relacionados, casos en los que además o en lugar de la mujer, el violento mata a otros familiares, hijos e hijas, padres, madres, hermanos o hermanas, nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. Una de cada 5 mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. El 20% del total de femicidios son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Así se potencian cuando se cruzan la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal. Desde 1995, 73 compañeros y compañeras cayeron en la represión a manifestantes, movilizaciones y reclamos por trabajo, guerra y vivienda. sigue llevando la delantera el gobierno de De la Rúa, con un total de 45 asesinados, 39 el 19 y 20 de diciembre, seguido por Cristina Fernández con 20. Macri, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ya alcanzó a Menem, Duhalde y Néstor Kirchner, empatados con 2 casos cada uno. Pero a diferencia de todos los anteriores, Mauricio Macri, acompañado por la primera línea de su gobierno, intervino de manera bien diferente después de esos asesinatos. No recurrió a los clásicos argumentos del desborde o la autonomía relativa de las fuerzas. Todo el gobierno nacional salió a reivindicar a su aparato represivo, para el que vale el único beneficio de la duda, como dijo Michetti, y cuya versión, según Bullrich, es versión de verdad. Y Macri en persona nos anotició que fusilar por la espalda al que huye tiene vigencia no solo real sino formal en Argentina, cuando dijo, a 48 horas del asesinato de Rafael, que hay que volver a la lógica de que alto significa que te entregues. Se avecinan tiempos aún más difíciles, que nos deberán encontrar dispuestos y dispuestas a ocupar los lugares de lucha que les arrebataron, junto con su vida, a estos compañeros y compañeras. Quienes están en el escenario son los compañeros y compañeras familiares de víctimas de la represión estatal, que decidieron convertir su dolor en fuerza militante para organizarse y luchar. Mi nombre es Carla Sosa, soy prima de Pablo Filión, que fue fusilado el 18 de noviembre de 1994 en el barrio de Pompeya, Merlo, por la policía bonaerense. Mi nombre es Leónida, la mamá de Cristian Toledo, que fue asesinado el 15 de julio de 2017. Fue por gatillo fácil, un policía bombero. Mi nombre es Micaela Corzo, soy hermana de Rodrigo, asesinado el 28 de junio del 2003 por el oficial Cristian Alfredo Solanas de la policía de Hurlingham, en acceso oeste y Santa Rosa en Ituzaingó. Mi nombre es Rolando Ábalos, padre de Iago Ábalos, asesinado por el policía José Pérez Buscarón, su comisario de la Federal, el 12 de mayo del 17. Nosotras somos Natalia, Laura y Melissa, hijas de Sonia Coleman, asesinada el 23 de diciembre del 2007, precisamente mañana cumpliéndose 10 años de su asesinato, a causa del gatillo fácil por el oficial Alberto Benítez en Del Viso, partido de Pilar. Hola, yo soy Josefina, la hermana de Diego Gallardo. A mi hermano lo apalearon en la comisaría tercera de Avellaneda en el año, el 11 de enero del 2005. Yo soy Eva, mamá de Nicolás Mendoza Gabriel, que fue asesinado el 26 de noviembre por un policía. Gatillo fácil. Ahí, viste, agarra corriendo. Hola, yo soy Juana, soy la mamá de Ramón Oviedo, que me mataron los policías en la comisaría de Bulones. Y quiero justicia para mi hijo, porque no puedo más, no doy más. Ya hace 9 meses que ya no lo tengo a mi hijo. Y era re trabajador y dejó 3 chiquititos. Solo con la madre y quiero justicia por mi hijo. Gracias. Soy Julio Fernández, el papá de Gonzalo Fernández. Soy Graciela, la mamá de Gonzalo Fernández, que fue asesinado en la comisaría tercera de San José Temperley. Mi nombre es Daniel, papá de Santiago Elías Lugones, asesinado, fusilado en Adrogué el 13 de noviembre de 2014, por el prefecto retirado Alejandro García Goñe, en la calle Retiro, Hipólito Yrigoyen, en Adrogué. Yo soy Gloria, mamá de Carlitos Abregú, fusilado en la zona de Moreno, por el oficial Aguirre Mansur. Buenas tardes, mi nombre es Marta Almirón, creo que es bastante conocido. Él fue asesinado por la represión policial en el año 2001 en la caída de la Rúa. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo, soy hermano de Nahuel, tenía 17 años, fue asesinado por el policía Cristian Gerardo Carrizo en la zona de Burlingame. Soy Adriana, tía de Nicolás Romero, fusilado el 18 de marzo del 2015 por el policía Matías Héctor Castaño. Muy buenas tardes, soy Nica, papá de Cristian Marcelo, el 2016, el Estado mató a una persona cada 25 horas. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hacia nosotros para terminarnos de quebrar, porque la institución policial justamente no se desprenden muy fácilmente de sus asesinos, porque justamente este delincuente, este asesino, sirve como un formador político dentro de la institución para que otro asesino como él siga con su tarea, porque no es un trabajo, es una tarea de espiarnos y evitar que nos organicemos. Gracias. Hola, yo soy María Ávila, mamá de Víctor Ávila, fusilado por un perpetuo el 7 de noviembre de 2014 por Raúl Bonifacio Guerrero en Cuartel Quinto Moreno. Hola, soy la mamá de Campos Maximiliano, muerto por la policía local en el barrio San Carlos, Partido de la Plata. Hola, soy Matías y ella es la mamá de mi amigo Cristian Usaín, que fue asesinado el 23 de junio de 2017 por la Policía Federal de la comisaría número 36. Len Natalia Espasa, hija de Sonia Colman y Micaela Corso, hermana de Rodrigo Corso, en representación de todos los familiares organizados en Correpi. Hoy, como hace 21 años, nos encontramos en esta plaza, organizados desde el dolor más profundo, con conciencia y absoluta convicción venimos una vez más a denunciar el gatillo fácil, la muerte en cárceles, comisarías y lugares de detención, la desaparición de personas, la connivencia policial con la trata de personas y el narcotráfico, la represión y el hostigamiento que sufren a diario nuestros jóvenes en los barrios. Entendemos y denunciamos la represión como política de Estado, dirigida a la clase trabajadora, a nuestra clase, la continua y sistemática aplicación de la pena de muerte, aunque ella no sea legal. El Estado nos quita la historia de nuestros familiares, los medios de comunicación hegemónicos, en complicidad con el Estado, construyen con su mentalidad represora mentiras sobre sus historias de vida, intentando justificar sus muertes, construyendo desde su discurso consenso para la existencia de más policías en la calle. Se ponen de acuerdo con la policía, los gendarmes, los perfectos, y divulgan su versión como una verdad revelada. Y lo único que hacen es matar a nuestro familiar una vez más. Plantean la idea de la víctima culpable versus la víctima inocente, como si una fuese más valiosa que otra. Pero no existe tal distinción, solo hay víctimas. Las fotos que vemos en esta plaza no representan un número. Acá vemos trabajadores, trabajadoras, músicos, estudiantes, murgueros, luchadores populares, jugadores de fútbol, etc. Nuestros familiares no se conocían entre sí, pero tenían cosas en común. Su juventud, su alegría, sus ganas de vivir, su futuro y el nuestro. El Estado no solo nos asesina a nuestros seres queridos, sino que nos somete a luchar contra la depresión. Pero nosotros y nosotras les respondemos transformando ese dolor en lucha. En un principio, no elegimos ser militantes. Nos asesinaron un hijo, una hija, una hermana, un hermano, un padre, una madre, un primo, una prima, un sobrino o una sobrina. Y a partir de allí, entendimos que estar en Correpi y ser militantes antirrepresivos es el lugar en el que debemos estar. Entendimos que no es un policía, sino que es toda la institución, porque el que todavía no mató, encubrió, amenazó, hostigó, apaleó, es decir, que reprimió. Esos mismos medios que acusaron sistemáticamente a nuestros familiares de delincuentes son los que acusaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel de terroristas. Santiago y Rafael eran compañeros solidarios que han acompañado al pueblo explotado y que junto a Mariano, a Darío y Maxi, a Fuente Alba y a tantos otros nos han mostrado un camino a seguir, ser solidarios. Parados en este mismo escenario, dijimos que el gobierno de Macri era la representación más clara de la clase dominante y el empresariado, que nos aseguraba más represión, más balas, más muerte, que estábamos seguros que lamentablemente íbamos a ser más los familiares de víctimas los que debíamos organizarnos. No nos equivocamos, nos están matando a más de una persona por día. El gobierno de Cambiemos lleva adelante una campaña publicitaria masiva para que nuestros jóvenes formen parte de las distintas fuerzas represivas. Lo plantean como la única alternativa laboral posible y como una solución a las cuestiones de la tan mentada inseguridad. Sin embargo, nos gustaría dejar en claro que la solución a una enfermedad no es una plaga. Ingresar a cualquier tipo de fuerza no te convierte en un trabajador, sino todo lo contrario. Te convierte en un represor de tu propia clase. Más policías en la calle significa más inseguridad siempre. Es el propio Estado quien genera pobreza para luego criminalizarla y estigmatizar a los más jóvenes. Es la muerte, a través del gatillo fácil, la única respuesta que ellos dan. Hace unos días, la primera línea del gobierno nacional, en boca de Bullrich, Michetti y el propio Macri, expresaron: el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad. Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué creerles. Por eso formamos, entrenamos y les damos armas a las fuerzas. Estamos ante la mayor expresión de sinceridad de un gobierno desde el retorno de la democracia. Macri reconoce que el Estado es responsable de la formación y el entrenamiento de los represores. Los proviste de balas y armas para salir a matar. Nuestros familiares son la mejor ejemplificación de esto. Lo de Bullrich no es menor. Creen en los asesinos sin cuestionamientos. Preguntémonos, ¿por qué no lo harían? Si la represión es una política de Estado del sistema capitalista en el que vivimos, claro que van a creerle siempre a sus lacayos. Lo vimos estas semanas, cuando más de 100 personas fueron detenidas por estar protestando contra el ajuste a nuestros bolsillos, contra la pobreza, por la ley que quieren obligar a nuestros abuelos, cuando nos manifestamos en contra de la Organización Mundial de Comercio. Pero no solo eso. Centenares de personas fueron reprimidas y baleadas en plaza de los dos congresos. 3 compañeros perdieron sus ojos en manos de la represión estatal. Por eso, no nos hizo quedarnos quietos. Quisimos y fuimos muchísimos los que nos manifestamos en cada comisaría donde tenían detenido a alguno de los nuestros. Porque nosotros somos solidarios con nuestra clase. Porque entendimos de la manera más dura que solo con la organización y la lucha podemos torcer este estado de cosas. Como familiares, también marchamos en las plazas y estuvimos afuera de las comisarías, porque solo así podemos demostrarles a los que nos quieren en nuestras casas que no los vamos a dejar en paz. La vicepresidenta Michetti dice que el beneficio de la duda siempre es a favor de ellos. Claro que lo es. Y nos los hacen notar cada vez que recorremos los pasillos de tribunales, donde debemos soportar el maltrato, el desinterés, y que el primero que investigan es a la víctima. Es a la impunidad. Ellos usan saco y corbata o zapatos y carteras importadas. Desde sus cómodas y amplias oficinas nos tratan de ignorantes. Nos quieren hacer creer que no tenemos derecho a reclamar por los nuestros, o en el mejor de los casos, nos soban la espalda y nos dicen que nos van a ayudar, que no hace falta presentarse con un abogado, y mucho menos si ese compañero o compañera tiene conciencia de clase. Un compañero familiar hace un tiempo acuñó una frase llena de verdad. Los familiares lloramos, y lloramos mucho, pero nos secamos las lágrimas y salimos a la calle a luchar. Compañeros y compañeras, desde Correpi apostamos a la organización en nuestros barrios y a la lucha en la calle para frenar el avance represivo y que no sigan asesinando a nuestros familiares. Por eso, una vez más en esta plaza, les decimos y les gritamos a todos: ¡basta de gatillo fácil! ¡Basta de desapariciones, torturas y muertes en lugares de detención! ¡Fuera los represores de nuestros barrios! ¡Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel! ¡El Estado es responsable! ¡La represión es política de Estado! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Contra la represión, organización y lucha, compañeros! Compañeros, compañeras, 5.462 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, presentes. 5.462 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Muchas gracias a todos. Cierra este acto del informe de la situación represiva nuestra compañera, fundadora y referente de Correpi desde hace más de 25 años, la negra María del Carmen Verdú. Gracias, compañeros y compañeras, por habernos acompañado una vez más en esta plaza, donde año a año, desde hace 22, intentamos mostrar una radiografía incompleta, pero que es hasta donde logramos llegar de lo que es la situación represiva en nuestro país. Este año fue la primera vez en estos 22 que tuvimos que cambiar la fecha, que tuvimos que postergar una semana esta actividad. Y no fue por un problema de clima, hoy zafamos de la tormenta eléctrica que estaba anunciada, ni tampoco por un feriado repentino. Fue porque, como todos y todas, tuvimos que dejar lo que estábamos haciendo para salir a las calles a enfrentar a este gobierno del hambre y de la represión, y porque tuvimos que salir a asistir a los compañeros y compañeras represaliados el martes, el jueves, el lunes, por enfrentar esa política del gobierno de Cambiemos. Decíamos el año pasado en esta plaza que la unidad de acción, la solidaridad activa entre los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores ya no era, en el escenario que teníamos, una opción. Era una necesidad, dijimos. Y hoy la realidad nos está demostrando que es imprescindible esa unidad que estamos llevando a la práctica todos los días para enfrentar las políticas neoliberales de un gobierno que está dispuesto a todo para lograr su objetivo de reestructurar a fondo y para siempre las relaciones capitalistas en nuestro país, la estamos poniendo en práctica en las calles, la estamos poniendo en práctica como la semana pasada, cuando sin solución de continuidad estuvimos movilizados y movilizadas para lograr la libertad de los 200 compañeros y compañeras en total que cayeron presos y presas en la represión a la movilización del martes contra la OMC, del jueves y del lunes contra la infame reforma previsional. Y por eso muchos de esos compañeros y compañeras hoy están acá en esta plaza y son los que se llevaron la peor parte junto con los 60 heridos, muchos de gravedad, como los que han perdido la vista. Casi todos los que estuvieron presos en esa semana, igual que los presos del 1 de septiembre, que también están acá en esta plaza, organizados o simplemente que se acercaron a la movilización o pasaban por el lugar, como ocurrió con muchos, o como las personas en situación de calle, de los que todavía quedan 2 detenidos, junto con los 3 compañeros y la compañera, los 2 compañeros y la compañera del comunicado que se leía recién. También hay 2 personas en situación de calle, de los que hemos apelado a la excarcelación y tendremos que fundamentar en la audiencia del próximo 2 de enero. Porque ni las fiestas no paran, ni la represión, ni la necesidad de estar organizados en la calle. Yo les pido, compañeros, compañeras, un fuerte aplauso para esos que se llevaron la peor parte en la represión y están acá porque no tenemos miedo. Sabemos perfectamente que tenemos entre nosotros y nosotras muchas diferencias, que podemos no coincidir en alguna caracterización, incluso en cuestiones estratégicas. Pero no nos equivoquemos en esto, compañeros y compañeras. La única manera de enfrentar el gobierno del macrismo, el gobierno de Cambiemos, que viene por todo, contra todos y todas las trabajadoras y trabajadores, es con la unidad, es si podemos lograr que todas las organizaciones del campo popular, más allá de los matices, más allá de las profundas diferencias que podamos tener, logramos unirnos para estar en las calles y poder de esa manera enfrentarlos y defender nuestros derechos. Por eso este acto está convocado bajo esta consigna, porque creemos que en este momento la tarea que nos debe comprometer a todos y todas es fortalecer la unidad, es profundizar la lucha para enfrentar el saqueo, para enfrentar el hambre, para enfrentar la opresión, la explotación y la represión. No tenemos otro camino, no tenemos opciones. O nos juntamos, como nos supimos juntar esta semana, y logramos arrancar casi 200 compañeros y compañeras de los calabozos, o vamos a terminar completamente derrotados. Y no estamos dispuestos a dejar de lado el sueño de la victoria de la clase trabajadora para vencer de una vez y para siempre sobre los explotadores y los chupasangres. Por eso, compañeros y compañeras, vamos todos y todas juntos. ¡Arriba los y las que luchan contra la opresión, contra la explotación! ¡Unidad, organización y lucha! ¡Mucha más lucha! Gracias. No dan ganas de bajar el audio, ¿no? Lo dejo. Fer, estás al aire. Hola, Fer. Fer. Vamos a cenar de ratis el paredón. Bien, para quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta transmisión especial. Y para quienes están a través de la radio, de las diferentes radios en todo el país, olvidé toda la tarde nombrar a los compañeros y compañeras de Estación Sur de Catamarca, que estuvieron junto a la retaguardia, la colectiva Radio Semilla de Buenos Aires, junto a Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, a través de La Pujante en Mendoza, de Radio Pueblo en Jujuy. Y no sé si en algún momento de la transmisión se escuchó la voz de Oscar Delgado, que estaba detenido en el penal de Alto Comedero. Si no se escuchó, creo que sería el mejor cierre que pudiéramos darnos Nati, Mati, Lolo, que están allí en el estudio de Radio La Retaguardia. También estuvimos a través de Radio Sombra Turba en Córdoba. Fer, si nos permitís un bocado, Lolo se retiró de la transmisión ya. Y, sí, muy bajito porque hay mucho ruido aquí, pero los escucho. Y el audio de Oscar no lo pasamos. Bien, pero lo tienen. ¿Podemos cerrar con eso? ¿Les parece? Sí, de una. Lo pongo para cerrar entonces, Fer. Nos quedamos igual, si te parece, con un poco más de sonido desde aquí, porque no dan ganas de irse. Es el momento en la que quienes organizaron este acto, integrantes de Correpi, dejan salir toda la atención que tenían por este acto que ha tenido mucha gente aquí en la Plaza de Mayo. El escenario está montado en uno de los espacios al lado de la plaza de la pirámide, en el centro de la plaza. Bueno, y si les parece, hacen el cierre ustedes desde allí. Mientras el estudio de la retaguardia. Desde aquí, abrazo para todos. Chicos, están escuchando. Y todas. Bueno, ahí Fer creo que ya no nos está escuchando. Dejamos los últimos minutos ahí de nada, un poco es como una celebración de todo el año de trabajo, ¿no, Rodri? Exactamente, Mati. Bueno, todos los militantes de Correpi y bueno, también un montón de organizaciones que colaboran y participan de esta actividad. También estuvieron algunas compañeras y compañeros nuestros de familiares y amigos. Moni era de la partida ahí participando de la actividad y también en un momento leyendo parte del documento. Y bueno, ahí estamos ahí acomodando los auriculares, ¿no? Tenemos ahí algunos datos, ¿no? De lo que fue este informe. Sí, Mati, tenemos unos datos acá. El dato más relevante que surgió de este informe de Correpi de 2017, que bueno, lógicamente faltan todavía una semana y con el dato que vamos a dar es algo relevante, esperar esa semana todavía, es que es el gobierno que por primera vez desde que se hicieron los informes de Correpi, el promedio de asesinatos por gatillo fácil supera el 1 por día, ¿sí? Estamos hablando de 725 casos en 722 días de gobierno de Mauricio Macri, es decir, 1,01 por día. Y bueno, si bien lo que tiene que ver con la represión de la protesta social, la cantidad de víctimas fatales la lidera con holgura de la Rúa, que en su salida de gobierno se cargó casi 50 personas y después lo sigue ahí no tan lejos Cristina Kirchner. El aumento de la escala represiva en manifestaciones que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, el gobierno de Macri hace pensar que esto puede llegar a aumentar. Tenemos, por supuesto, los casos recientes de Maldonado y Rafael Nahuel, que fueron mencionados. Y también la Correpi incluye algo interesante, que es la perspectiva de género. Estamos buscando aquí, hacia abajo, casi al final de su presentación. Hay que hablar que, digamos, en esto poco importa, porque a veces alguna lectura que hacen algunos sectores, recién hablabas de lo que era el gobierno de la Rúa y el de Cristina, ¿no? De los números. Y empieza la comparativa por la cantidad de años que estuvieron gobernando, ¿no? Como que si eso fuera una justificación. Sí, tal cual. Aparte, para que se pudiera achicar ese número. Que claro, aparte muertos, el porcentual también da, digamos, no los beneficia. Digamos, el argumento ese, el contraargumento es, bueno, en lo porcentual sigue estando segunda Cristina, ¿no? Porque claro, por lo general lo que te dicen eso son kirchneristas. Sí, sí, bueno. Pero sigue estando segunda Cristina. Con respecto a los femicidios, bueno, está discriminado. Después, bueno, el archivo de Correpi se va a subir a su página, pero hay un porcentaje muy grande de femicidios. Hicieron el 60% de los crímenes desde la perspectiva de género por el Estado represivo está representado por femicidios. Después hay casos de gatillo fácil, muerte de personas detenidas, pero hay un gran porcentaje. Y otra cuestión importante que nosotros siempre decimos, que es la franja etaria de saliendo de lo que tiene que ver con los femicidios y volviendo al informe que hace Correpi con respecto al gatillo fácil, ya sea de varones o de mujeres, la franja etaria es muy significativa. ¿Por qué? Porque tenemos que el 47% de los asesinados por gatillo fácil son de la franja etaria de 15 a 25 años y el 26% de 26 a 35, es decir, que de 15 a 35 años se llevan más del 70% de los casos de gatillo fácil. Lo que habla, y digo, estas estadísticas sirven, ¿saben para qué? Para cuando nos discuten el carácter sistemático de la represión estatal. Sí, o cuando se discuten frases que no son frases hechas, que tienen que ver con estos datos, como que ser joven es un crimen en la Argentina, ¿no? Exactamente. Ser joven y pobre es un crimen aún mayor todavía, ¿no? Que tienen que ver con eso, los datos que sí reflejan en los informes de la Correa. Sí, ¿no? Mati, porque además con respecto a lo que planteas, si uno observa la distribución territorial de los casos, ¿sí? El 47% de los casos se dan en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el conurbano bonaerense tiene sectores muy populares y de extrema pobreza, y en esos sectores son donde mayormente funciona el gatillo fácil. Entonces tenemos dos características y dos columnas vertebrales de esta sistematicidad, que es, por un lado, una represión estatal orientada al exterminio de los jóvenes, sobre todo varones de 15 a 35 años, y además pertenecientes a las clases populares y marginales de la sociedad. Digo, esto está muy claro. Sí, después por otro lado hay que hablar de que esto sobre todo para, bueno, como como decía el señor este que era detenido en la represión del día lunes, que le mandaba ahí una puteada a la familia porque eran todos gorilas, sí, ¿no? Para los gorilones que hablan de esta estadística y empiezan a decir que, bueno, aquí faltan las estadísticas de los policías muertos a manos de los malvivientes, los vecinos muertos en las centrales de salida. Ese número no es un número que deba manejar la Correpi, y aparte no existe y nadie lo regentea porque es ínfimo en comparación. No van a encontrar un número estadístico que muestre que haya, no sé, un policía muerto por semana. No existe. No, por supuesto. No lo van a encontrar. Y por eso no lo ponen a la luz y no lo ponen en contraposición. Esto para el gorilón que quiere buscar refutar, ¿no?, alguno de estos números y pensar en nada, en que es solamente una parte o una visión de todo esto. Antes de ir al cierre, este horario pertenece a Hora Libre, que participamos como Hora Libre de esta transmisión en conjunto de la Retaguardia y otras radios de la Nación de Medios Alternativos. Es el último programa en vivo que hacemos del año. Ya nos encontraremos en enero con el nuevo año, volviendo con Hora Libre. Y ahora para el cierre, Nati. Sí, todavía estamos en esta transmisión especial terminándola. Vamos a cerrar, vamos a escuchar al compañero que está preso todavía ahí en Jujuy, de Capoma, que mandó un mensaje de vos. La intimidación y la coacción deben ser imputados en consecuencia por unanimidad del tribunal. Resuelve. Desde 1989 hasta 2016, la pena de 10 años de prisión. 97 integrantes del aparato represivo estatal y paraestatal fueron condenados en juicios en los que intervino Correpi. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Hola? Oscar Delgado. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, compañero? Desde la colectiva te estamos hablando. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Oscar? ¿Qué tal, Graciela? Bien, acá, preocupados. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Es de la carga, ¿no? Bueno. ¿Cómo estuvo? Bueno, en el penal este de Alto Comodoro, a ver, son 7. Estamos con todos los trabajadores de 25 en total y todos juntos en el mismo problema, está apartado de la población cómoda.